Como cada año, disfruta del carnaval en Radio Brique. El sonido de la fiesta, el ambiente de la calle y todos los protagonistas. Síguenos cada mañana con toda la información del carnaval y por la tarde, protagonismo especial a las agrupaciones. Vive el carnaval en Radio Brique. Patrocinan Manuel Pérez Trastoy, siempre apoyando las tradiciones y la cultura de Ubrique. Arte Roma, para acertar con tus regalos. Ven a conocer lo último en relojes Dubard y nuestras propuestas en joyas de oro y plata, Lueli, Promojoya, Vidal Vidal. Síguenos en Facebook e Instagram. Además, un sinfín de propuestas para sus regalos de San Valentín. De Vinos, especialistas en tapas variadas y pizzas, también con reparto a domicilio. Estamos en el casco antiguo, en Callejuela de la Cárcel, teléfono 856-09-2419. IBIG Podólogos, en Menéndez Pidal, número 4, teléfono 956-460830. Sus pies y las mejores manos. Vive el carnaval con Radio Ubrique. Radio Ubrique con el carnaval. Se escucha desde el salón, vienen a mi ver los peregrinos. El rey ha muerto, su persona caliente está, funeral con olores de carnaval. Hoy el rebelde ya es divino. Una guitarra malherida se ha puesto en pie, se abre la puerta un silencio atronador. Adversario, su chumba celeta le brindan el último credo en la plaza de su corazón. Castillo de playa corre un rumor, triste duelo se escucha desde el salón, vienen a mi ver los peregrinos. No sabe con quién ganado, yo llevo el mismo veneno. Canta la vida, no canta, que es el milagro de este sultán desgraciado. Canta hasta que te sepa sangre la garganta. Canta alma mía, que no quite lo cantado. Canta, canta la casita, porque la vida solo dura de estribillo. Niña de plata, déjame que me repita, me repita, me repita. Pues de esta manera, con la presentación de la chusma selecta, arrancamos este segundo programa de carnaval. Es jueves 23 de enero, 4 y 5 de la tarde, y como os decía, ¿no?, con dos protagonistas en el día de hoy, El martes lo hacíamos uno y uno, concejal y Raúl. Hoy están los dos aquí en directo con nosotros a la vez. Ezequiel Montero y Serafín Mateos, que van a estar presentes un año más en el COAC de Cádiz y lo hacen nuevamente con el coro de Jesús Monge, que en esta ocasión asume en solitario la autoría de este grupo, hasta ahora compartida con José Luis Bustelo. La palabra de Dios es la propuesta de un coro que pisó la fase de cuartos en 2023, pero que no pudo pasar de preliminares con este coro Es de Locos. El debut, que va a ser el próximo lunes 27 de enero, o sea, el próximo lunes, en una sesión en la que van a coincidir, entre otros, con la comparsa de García Argüez y Raúl Cabrera con La Tribu. Ahora vamos a hablar también de todo ello. Ezequiel Montero, Ezequiel, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Y Serafín Mateo. Serafín, buenas tardes. Buenas tardes. Y una cosa que no he dicho en la presentación es que vais a hacer doblete, que vais a estar también con la comparsa de Óscar aquí en Ubrique, que ahora me contáis cómo os estáis apañando al tema, o cómo la vais a apañar, ¿no? De aquí en adelante tampoco, pero antes, y tengo entendido que ibais a descansar, ¿no? Es que el tema es que íbamos a descansar. Es que yo hablé, y también Serafín, pero en este caso yo hablo por mí, yo le dije a Jesús ya cuando terminó el carnaval, digo, Quillo, Jesús, ya yo te iba a dar un año por el amigo mío que eres, te di dos, y ya este año descansamos un ratito, Quillo, que carretera, todo el jaleo, se quita mucho tiempo, hay que irse antes, y lo entendió, y claro, yo iba a descansar. Y los morenos tampoco iban a salir. Se habló más o menos de salir, pero no, al final no se concretó. Es que David dice que desde que ha cobrado la paga del pregón ya, ya está, tiene para descansar unos años. Se ha comprado un pisito en Marbella, parece, con todo lo que le están dando. Resulta que yo hablé con David, que yo, ¿vamos a salir o no vamos a salir? No, yo no tengo ganas. Y el Oscar me pincó y me convenció. Digo, bueno, pues vamos a hacer algo de para quitarnos el gusanito aquí nada más, así de comparsa, que nunca había salido yo en comparsa. Y resulta que hace un mes y pico, bueno, dos meses, ¿no? Será, ¿no? En el puente de diciembre. En el puente. Me llama Jesús y me dice, Ezequiel, tengo que hablar contigo. Digo, Y empezaron a negociar porque querían que nos incorporáramos, Serafín y yo. Uh-huh. Y nada, no, yo no le podía decir no a un amigo que le hacía falta y nada, y doblete este año de descansar. A doblete. Serafín, ¿tú también ibas a descansar por completo? Bueno, yo en el coro sí íbamos a descansar, porque como dice Ezequiel, eran muchos kilómetros, muchos días, muchas horas, y íbamos a descansar. Y entonces yo, mi idea era salir en Ubrique, pero claro, yo pensaba salir, además, los días Ezequiel, que yo, pues hacemos algo nosotros, nos juntamos cuatro o cinco para sorizar, hacemos un paso, y esa era la idea. Pero claro, me encontré con Oscar un día en el Mercadona, que también tenía ganas de hacerlo para Sorizar. Y yo, pues yo estoy pensando hacer, y yo, pues no tengo que hacer algo. Y ahí empezó, se le encendió la bombilla, hostia, pues está usted en Ubrique. ¿Hago algo con ustedes para Sorizar? Que supuestamente iba a hacer eso, un grupo para Sorizar. Pero claro, lo que era un grupo para Sorizar con Oscar, empezaron a unirse gente, y al final somos una comparsa de 14. O sea, que al final esa que es una comparsa. No comparsa condiciones. Vamos a hablar, bueno, luego hablamos un poquito de la comparsa, pero quiero dejar la comparsa para otro día, quiero diferenciar un poquito. Ezequiel me ha dicho, ¿primera vez que tú salís en comparsa? Este año es la primera vez que yo salgo en comparsa. Yo en el boliche, que fue en 99. 99, pues yo mi primer ensayo de mi vida fue, estuve ensayando con la comparsa el boliche. Pero por temas de estudios y lo tuve que dejar. Y ya luego me enganché, fue con Cristóbal y ya después con los morenos siempre. Es decir, yo nunca he salido en comparsa. Pues si me hubieran preguntado y hubiera dicho que sí, hubiera puesto dinero. Porque bautizamos este año. En comparsa. ¿Qué tal la experiencia? Muy aburrido esta gente, nada más que es que encanta bonito, nada más. Sí. Bueno, que eso, llega la llamada de Cádiz, de Jesús, en el puente de diciembre. Entiendo por qué. Un poquito antes, no, nosotros dijimos que no empezábamos a salir. Entonces ellos, siempre hemos mantenido contacto con ellos. Además tenemos un grupo de WhatsApp con ellos. Y todos los meses, cada semana, nos metían, Guillo, venirse al coro. Y yo, que no, que vamos a descansar. Hasta la siguiente, Guillo, venirse, que no, que vamos a descansar. Que no, así. Fue todos los meses, todas las semanas. Es cierto. Todas las semanas. En verdad han estado todo el tiempo desde... Y yo, pues venga, que venís menos días a ensayar, ya vemos cómo podemos hacerlo. Y yo, que no es por eso, que vamos a descansar. Y ya, claro, ya en... Cuando fue el día, además que fue el día, cuando fue el sorteo de la organización del coro, ahí ya cuando ya directamente, escucha, encima como ganaron, la vez toca cantar los primeros días, que ya tenéis que venir así o así, que necesitamos, meme. Venga, vale, pues ya llegamos a acuerdo. Venga, vale, pues vamos a incorporarnos en Puente de Diciembre. Y ahí hemos ensayado 16 veces, creo. No hemos ensayado más, ¿eh? Claro, entiendo que es porque ha habido muchos cambios de componente en el coro. El coro no tiene que ver el año pasado. No tiene nada que ver. El año pasado éramos 54, creo, con todos los instrumentos. Y este año, contando los instrumentos, somos 26. ¿26 el coro? 26. ¿Cuánto es lo mínimo de un coro? El mínimo. El mínimo. Vamos, ¿cuánto? El mínimo son 18 cantantes. O sea que Jesús Monge no os deja salir a la calle en estos días. No, amarrado, aunque, amarrado. El mínimo son, hermano. Es más, tenemos una componente, la familia de Jesús Monge, que está embarazada, que cumple, y que estamos ahí. No digas. Mónica, ¿cómo tiene que ir a cantar el embarazada. Domingo? Aunque coma de parto. Dino, no podemos cantar. Claro, es que no podéis cantar. Hay un mínimo que son 18 voces en un coro. Y estamos en el límite, en 18. Como 18 voces con 18 voces. Vamos a ver, para claro, un coro tiene que tener mínimo 18 voces. Y somos 18 voces. Con nosotros dos, ¿eh? Con los dos nuestros. Porque había más gente, la verdad que había más antes que nosotros, pero por motivos. Después nosotros ya no llegamos ni a conocerlos. Se iban saliendo porque la verdad que es un. Jesús a los ensayos y están muy exigentes. Y vamos siguiente un poco. Uno que tenga un poquito menos de, pues mira. No te echan, pero te ves agobiado. Porque la verdad que el que no conozca el sistema de ensayo de ellos es complicado, es duro, ¿no? Que es que tú tienes que hacer esta nota y no otra. Y tienes que llegar aquí y no a donde tú consideres. Y si nosotros, por ejemplo, en la comparsa estamos un poquito más relajados en ese sentido, que si sale algo peor, Jesús no es de eso. Jesús dirá, mira, yo no sé si me quedaré en preliminares, llegaré a la final, no lo sé. Pero muere con su idea. Yo voy conmigo y yo sé, lo único que yo sé hacer es afinar. Es decir, yo que me dedico a la música, yo soy músico, yo soy productor. Yo sé que esta nota es esta. Y si no la da, entonces. Además, son pequeñas notitas de tú que cualquier persona no se da cuenta, pero claro. Luego gustará más, gustará menos lo que haga, pero el tema es que va a tono va. Y claro, a nosotros nos llamaron porque él había decidido hacer un coro más pequeñito para tener más facilidad a la hora de trabajar. Que no es lo mismo con 40 que con 27, 28, digo, un coro más pequeñito. Y se han ido produciendo una serie de baja, y aunque es verdad que a nosotros siempre, desde el primer momento que tenéis que estar, que en la reunión del coro vaya a venir, que no, que vamos a descansar, y han estado todo el tiempo, ya en diciembre, digo, nada, mira, es que no hay vuelta de baja, que os venís y punto, porque ya sí os necesitamos del tirón, y nos incorporamos. O sea, la salida, imagino que habrá habido un poco de todo, ¿no? Gente que ha decidido no salir, gente que a lo mejor Jesús Monge no ha querido contar con ellos, o no entraba en los planes, por el simple hecho de que quería un grupo más pequeño. Claro, él quería un grupo más pequeño. Él era así una de sus inquietudes, tener un grupo más pequeño, pues decía, vamos a ver, vamos a hacer una idea, que es que a él le gusta mucho la idea que lleva este año, y yo para trabajar esa idea, yo quiero gente mía, gente de mi confianza, y gente que yo sepa qué es lo que me va a aportar y qué es lo que le puedo pedir. Que sabes de las cosas que me decía, mira, yo decía, Billo, pero ¿por qué no mete a otro? Que tú en Cádiz da una patada, y mejor o peor, pero tienes 7. Dice, mira, sí, pero a estas alturas, como hemos dejado tanto, las cosas como son, hemos dejado, a estas alturas yo necesito a alguien que yo sepa que hazme esto y me lo va a hacer. Y que tú también sepas lo que yo te voy a pedir. Entonces es más fácil que entre tú y que entre Serafín, claro, y más, a que entre alguien que yo no conozco, que no sé cómo va y al final va mal y nos quedamos cogidos. Y más estando ya en mes de diciembre. Ya en diciembre. O sea, a mes y medio prácticamente. Sí, nosotros hemos ensayado un mes y poco. Dos días en semana nada más, ¿eh? Dos días en semana, exactamente. ¿No? Un poco el acuerdo que habéis llegado. Es el acuerdo que es que no podíamos más, ¿no? Es que también teníamos. No, porque eso se ciudadanos bastante claro, que nosotros estábamos comprometidos con la comparsa de Ubrique, que era lo principal de este año. Si íbamos a cantar en el coro, es porque la comparsa nos dejaba unas facilidades de días para allá ensayar, pero que lo. Y en cambio, y las actuaciones igual, si coincidían las actuaciones, nos quedamos con la comparsa. Claro. Ellos lo entendieron perfectamente, pues bueno, ya estamos comprometidos aquí, entonces somos de palabra. Y lo aceptaron, a ver, sin problema. No, y además la comparsa no había problema, que yo que sé. No, además, todo lo contrario. Todo son facilidades. Tío, para adelante, tío, que ensayáis este día y este día, pues nosotros ensayamos este día, o sea que, de lujo. Hasta ahora va bien. 23 de enero, a ver si no se complica. Bueno, lo más complicado a lo mejor ya ha pasado, ¿no? No, pues lo tenemos ahí, porque no sé, estamos ahí porque nosotros cantamos el primer día, como cantamos el segundo día de coro, el 27. Pero está esa posibilidad ahí de que si pasamos a cuarto. Eso es lo que iba a preguntar. Puede coincidir con la escuela redonda. O no, pero al final no. Al final no coincide. No, pero ahora al final no, pero que estaba ahí. Porque coincidían los días del primer día de coro, de cuarto con el. Porque el primer día de cuarto es el 14 de febrero. El 14 de febrero y el Fator. Pero ¿quién cambia al final Fator 15? Claro, o sea que si pasa el primero que canta, que ahora no sé quién es. Fatorana. El primero es Pedroza. Pedrosa es el domingo que va a estar. Pedrosa va a estar. Y luego el segundo coro somos nosotros. Es decir, si nosotros pasamos... ¿Entraríais dónde? Entraríamos, se supone, en el primer día de cuartos, que es el 14 de febrero. Pero en función de los coros que pasasen, puede decir el jurado, como hizo el año pasado, que en vez de pasar los 10 que solían pasar siempre, decidió pasar 8, que por eso nos quedamos fuera. Y puede decir que el primer día un coro, el segundo día otro coro, y ya a partir de ahí, dos coros. Con Fundación teníamos, la escuela entonces, lo habíamos comprometido y ahí íbamos hasta, porque ahí somos los primeros, en tocazo, llegaríamos, a cambiarse el disfraz el coche, pero cantaríamos en Ubrique también, no hay problema. Como allí en Cádiz podías cantar a las 8. Aquí seríamos los últimos. Y vendríamos para acá. Aquí seríamos los últimos, así que va bien. Uf, vaya día sería, ¿eh? Vamos, que si hay que firmarlo, lo firmamos ahora mismo. Bueno, ya ves. Y cámbiate de disfraz, bueno, tú. Y maquillaje y demás. Vamos a... tengo que preguntar por este coro, es de loco, pero vamos a escuchar si os parece la presentación y ahora os pregunto por ello. Loquito loco del toro. Yo soy loquito del toro. Y yo soy loca total. Me corre por esa cara y en mi demonio. Y viendo mi situación me tuvieron que amarrar. No fuera que se escapara del manicomio. Y entre las cuatro paredes que controlan mi locura investigan una cura contra animales. Pero mientras investigan yo he cogido la costura y me he puesto esta hechura de carnavales. Echando sabanitas por las ventanas, loquita y loquita por irme a la calle. Porque a base de pastillas, así no me curo yo. A mí lo que más me calma y me quita toda mi fuerza es un tango por la plaza y una batería en calle La Palma. La sangre me va y lo vea y no hay correa que aguante el alma. En el sanatorio, al vegetorio de los canales, y le he dicho de la cuaresma que hable con ella, que es muy mala, y me dé un traje de carnaval. Pero dice la tonta esta, que de eso que ni mi hijita, que tanta fiesta me perjudica. Menos mal que yo escondía con la venta de los pasilleros, con los cachitos de las cortinas. Me compongo un disfraz entero y hasta un sombrero con los prospectos de medicina. Y esta noche me canto. Y me voy corriendo a la batea. Fíjate cómo soy el toro. Me tiro por la ventana y mirando este panorama. Este coro es de loco. Este coro es de loco. Loquita y loco. Loquita y loco. Loquita y loco. Como cada año, disfruta del carnaval en Radio Brique. El sonido de la fiesta, el ambiente de la calle y todos los protagonistas. Síguenos cada mañana con toda la información del carnaval y por la tarde, protagonismo especial a las agrupaciones. Vive el carnaval en Radio Brique. Patrocinan Dental Company Ubrique, 13 años siendo tu clínica dental de confianza, especialistas en implantes y ortodoncia. Además, contamos con equipo de radiodiagnóstico TAC. Te esperamos en calle General Lucarenas número 6 o en el teléfono 956-464710. Sonreír es salud. Academia de Peluquería y Estética Remedios Rubiales, tu futuro laboral a tu alcance sin salir de Ubrique. Estamos en los callejones. Y Brillo Sur, su empresa de limpieza profesional líder en el sector. Estamos en el Polígono Industrial Costecilla de Castro, Avenida Pantano de los Hurones, en el teléfono 956-46-62-34. Vive el carnaval con Radio Ubrique. La presentación de este coro es de loco, que irremediablemente os evocará, Serafín Ezequiel, Serafín, por ejemplo, a muchos recuerdos, ¿no? Del hombre, año pasado. La verdad que pasamos un año extraordinario, muchos kilómetros, pero la verdad que fue un año diferente, porque el primer año, ese día, el primer día en el Falla, no se disfrutó tanto, porque no teníamos, como todo el mundo sabrá, no teníamos disfraz. Año pasado ya teníamos, claro, y con el disfraz, con el forillo y todo, y fue... Lo que pasa es que el día de la actuación, mira, estuvo bien, el coro quedó por punto para pasar perfectamente a cuarto, pero el jurado pasó menos grupos de los que pasaban. Pero después, es que el mundo del coro, si tú quieres pasar de ronda y eso, no te metas en un coro. Porque un coro son, pasan 10 y tiene 10 coros que siempre están, que son muy buenos. Con lo cual, tienes que pelearte ahí en la placita que haya por ahí, porque te pones a contar los coros de todos los años y siempre están los mismos. Claro. Y todos son buenos. Si quieres pasar de coro, llama a Luis Rivero. Claro, métete en otro coro, pero un coro no. Lo que pasa es que lo que hiciste es que para los coros, por ejemplo, el Carnaval de Cádiz, el concurso del Falla es un 10%. Porque después tiene entre las bateas, los carruseles, las actuaciones, es el 90% del coro es fuera en la calle. Con lo cual se disputa muchísimo más. En el Falla lo mismo menos, pero después fue el Carnaval muchísimo más. Uh-huh. Porque tiene 5 días que tiene de carruseles. Que eso es lo mejor, la batea. Que cuando se busca una batea ya no se baja ahí. Eso me lo dijo a mí. Eso se lo pasa, tiene la cabeza, es otro mundo. Uh-huh. A mí me lo dijo Juan Pastrana el primer día. Que fue, a ver, que el primer día fue en el primer coro que hizo Jesús, que lo hizo detrás y que fue el de la producción. Que uh-huh. Yo iba a salir, pero al final no pude. Y yo le pregunté, ¿y eso de la batea, Juan, cómo? Me dice, mira, Ezequiel, yo sé que a mí me ha dicho Jesús, yo no te conozco, pero ahí me ha dicho Jesús que tú siempre has sido de chirigota y que nunca has estado en un coro. El que se supe en una batea no se baja. Claro, yo eso se quedó ahí, esa frase, y al año siguiente en Casa Remedio, con lo mal que lo pasamos en el Falla y todo. Cuando viste la caja marisco, ¿no? Vamos, imagínate, la batea es que es maravilloso, es que es una guapada esa. ¿Qué recuerdo te deja el Carnaval 2024? Bonito, bonito, súper chulo, la verdad, porque es que nos hartamos de cantar, Guillo. Es que es verdad que en el Falla no tuvimos la suerte o lo que sea, por lo que ha comentado Serafín, pero es que en la calle era increíble. Mucho infortunio. Sí, ese bueno, día, ese día todo lo que podía salir mal o imprevisto, salió, ¿no? Independientemente de que el jurado considerase que estaba para pasar o no. De hecho, Serafín lo ha comentado ahora, en puntos estábamos en cuarto, en cualquier otro concurso pasaban 10 coros y nosotros estábamos el 9, habiendo guardado letras, habiendo, es decir, que... Pero es verdad que perdimos un montón de puntitos rascando, que si la guitarra, la orquesta falló al principio, en el popurrí una guitarra eléctrica que llevábamos se le fue la clavija y tampoco, algunos fallitos de... Sí, la luz, el decorado. Que no salió al principio, pero bueno, esas son cosas que vas perdiendo puntos y al final te das cuenta de que entre unas cosas y otras te has quedado fuera. Y es verdad que te deja un mal sabor de boca, que es verdad que yo el Falla no es algo que... Yo siempre lo he dicho, y además que el que me conozca lo sabe. El Falla no es algo que a mí... Te quita el sueño. Para nada. Pero es verdad que ya que estás allí, disfruta y está muy chulo. Pasa rápido, no te das cuenta. Y no te das rápido, cuenta. No te da tiempo de disfrutar lo que es disfrutas más durante el día, lo que es el maquillaje, la convivencia del día, que lo que es la estación. Eso es que no te da tiempo. Eso claro. Iba a decir, porque al final os vais desde por la mañana prácticamente, ¿no? Claro. Prácticamente. Desde por la mañana para 25 listo. Minutos que estáis claro, con las cortinas. Exactamente. Y esa cosita, ahora canta uno, ahora los chistes, que te están maquillando, el cachondeo. Y ese día es alucinante, es que mucho más que el Falla. Y luego resulta que termina el Falla, no has pasado, queda un par de veces para meter alguna letra para las bateas, y te montas el primer día en las bateas, y coincide, y además que fue curioso, porque en uno de los carruseles, delante iba Julio Pardo. Julio Pardo, y detrás Luis Rivero. Y dijimos nosotros ese día, Dios, vaya sándwich, ¿no? ¿Qué vamos a hacer nosotros aquí hoy? Es decir, a ver, que es un coro que no ha pasado, se ha quedado en preliminares, que no es un coro conocido, que lleva nada más que 2 años, que está con 2 pedazos de becerro, uno delante y otro detrás. Con los dos más grandes quizás, ¿no? Pedro, sí. Sí. Y increíble. Es que yo no he vivido cosa igual. Es que te bajabas para ir al servicio, para una botellita de agua. Y te decía la gente, vais a cantar el tango de... ¡Ay, vosotros sois los locos! Se sabían los estribillos, se sabían todos. Y decía, mamá, ¿y cómo es posible esto? Es que no... el coro nuestro en la calle, la verdad... Es más, creo que después muchísimo. Fue, en actuaciones, fue el que más cantó. Porque yo qué sé, estuvimos en Paterna, Facina... Yo qué sé, toda la parte de la provincia de Cádiz casi entera, ¿eh? Casi entera, bueno... Y a todos lados. Aquí en Ubrique también. En Ubrique también estuvimos también. Os quería preguntar, ¿qué tal la experiencia aquí en Ubrique? Este año muy bien, muy bien. Aparte fue un acierto. Nos llevaron, el primer año que venimos nos llevaron al Fatou. Y este año pasado que fue el Centro Unido, está mucho mejor. Y la gente se sorprendió, decía, es que yo no me esperaba que un coro sonaba así. Es que claro, como yo nunca escuchaba coro, es que vosotros sonáis como si fuera una comparsa grande. Aparte, los coros pierden mucho la tele, ¿eh? Es que no he visto un coro en directo, yo era el primero. Yo soy el primero que decía que a mí, además lo saben todos los de Cádiz, que a mí no me gustan los coros. Me gusta este coro. Y tú veías un coro, yo he sido el que ve el coro a la tele y me iba a hacer la comida. Aprovechaba para hacer la comida, para lucharte. Porque no se aprecia lo que es un coro en directo. Se pierden muchos matices. Y tú lo escuchas en directo y hostia, y te pega. Tiene nada que ver. Es brutal. Tiene nada que ver. Lo más tú lo has escuchado igual. Tú escuchas la tele y apenas no, suena. Nada más que la puesta en escena, el impacto visual de que se abran cortinas y tener ahí a 40, 50 personas. Pues este año cuando abran cortinas. No, va a verme. Va a ser una comparsita larga. Una comparsita un poquito larga. Una comparsita que se ha ido de madre un poquito los componentes, ¿no? Que, habéis ensayado, yo creo, menos de la mitad que otros años, ¿no? Claro. Bueno, no, hemos ensayado un cuarto, Esta gente llevan ensayando desde septiembre largo. Vale. Que quedaron en la reunión, empezaron a ensayar, presentaron el tango, y es verdad que a mí Jesús todo lo dije yo, que te tiene que venir al coro, tío, que no, Jesús, que este año no toca, que... Y al final ya cuando no hubo más remedio, pues cuando nosotros llegamos, estaba metida ya... tres cuartetas y un tango. Un tango, tres cuartetas del popurrí, la presentación estaba ya en carrila. Y lo que pasa es que aquí, lo bueno de la forma de trabajar de Jesús, como es hacer productos, que trabaja con un estudio. Entonces se adelanta mucho, porque te manda todas tus cosas. Tú tienes que hacerme esto. Y te manda tu voz y tus cosas en grabadas en audio. Claro, quiere que no. Aunque ensayemos solamente menos días, pero en el coche al ir para allá y a venir para acá son 2 horas y media o 3 horas más de viaje. Que ahí realmente lo tienes puesto los audios. Personal, ¿no? Claro, y tienes puesto los audios en el coche y decir, no hemos puesto. Aunque yo hago una voz diferente a él, tenemos que ir cambiando, poniendo de vez en cuando mitad a cada uno, porque es un follón. Es que no hacemos nada. No, él no tiene nada que ver con lo que hago yo. Nada que ver, claro. Yo voy de tenor y algunas veces tiro, pero él va de bajo y de segunda. O sea que... El año pasado ibas también de bajo. Año pasado que fue el cambio. El año pasado yo entré en primero de segunda. Pero claro, no sé, un día en un ensayo, pues haciendo cantando con nada, y dice yo, lo que siempre, hostia, tiene voz de bajo. Es más, y me cogió Juan Pastrana, y yo, tú dices, 6 años, ese hombre ya tendrá años y coro. Y dice yo, tú eres bajo, bajo, bajo. Y me pasaron abajo, pero claro. En el popurrí hacía cosas en segunda ya que tenía aprendida. Y este año, pues igual, este año pues, hago los bajos. Pues, además, voy yo solo con muchachos, hacemos dos solamente, hacemos los bajos. Y en segunda presentación, cuplé, popurrí, algo cosas en tenor también. ¿No? Claro, hago de todo. Hacer un coro más chiquitito en cuanto a número hacemos de componentes, pues hay que hacer. La verdad es que es la que más me mejor. A él, por ejemplo, a mí yo sé que le viene harto. El tango a él le viene hartito, porque la verdad es que un tono hartito. Y a mí, en cambio, no, yo es mi voz. Yo haciendo mi voz, es más, no sabes, haciendo mi voz tengo que hacerlo más bajo de lo que me dice. Yo canto más bajito, piensa que te comes. Estás cómodo tú. Bueno, yo en mi registro. Yo he encontrado mi sitio ya. Yo he encontrado. Ahí te quedas, ¿no? No, aparte no te quedes ronco porque es mi voz. Mi voz normal cantando es bajo. Habéis dicho una cosa interesante. Al ser menos gente tenéis que hacer más cosas los que estáis ahí. Hay que hacer más. Mira, por ejemplo, Serafín en este caso va debajo en los tangos y, por ejemplo, en el popurrí, en algunas cosas va haciendo la segunda. ¿Y algunas cosas en tenor? Yo voy de tenor y en algunas cuartetas del popurrí tengo que tirar por arribita con Pedro y con Francis o me incorporo con las niñas para que tengan más, un poquito más de profundidad. Ventajas y desventajas. El año pasado también tenía una parte con protagonismo, ¿no? Este año tiene un poquito más. ¿Sí? Este año un poquito más, pero no te creas mucho más. Pero está hasta guay, ¿eh? Y otra cosa, ¿dolió la decisión del jurado? ¿Cómo sentó? Depende a quién le pregunte. Estoy preguntando a Serafín y a Ezequiel. Nosotros siempre vamos convencidos de que nada más pasa. Yo estoy... De que no. De que siempre si lleva, pues te lo pasa, te lo encuentra, pero siempre vamos convencidos de que... Porque yo, por ejemplo, muchos años con comparsas de aquí, y como nunca ha pasado, y yo, pues ya lo llevo. Esta gente, además, sí está acostumbrado a pasar finales, sin finales. Usted no tanto, fíjate. Usted no es concursero en ese sentido. Usted lo se lo toma. Y yo, pasa nada, hombre. Además, disfrutó más la Sorizá, que me lo traje a la Sorizá de Ubrique, que en Cádiz, en Carnaval, ¿eh? Si por, él fuera, sacaba una comparsa de Ubrique. Además me lo dijo, disfrutó toda la suriza que no vea. Y es verdad que Jesús tuvo, le tocó un poquito el corazoncito. Había más gente que tenían ilusión en pasar por el esfuerzo, porque es verdad que son muchas horas y mucha ilusión puesta ahí. Pero ya te digo que, por ejemplo, si me preguntas a mí, es que yo ya te digo que el falla está guay, pero es que hay cosas mucho más guay que el falla, te digo. La batea nada más, cualquier carrusel, hasta el de la Plaza Mina, que es más feo, yo me lo paso mejor que en el falla. Es que en el falla no te da tiempo a disfrutarlo. Estás con la poquita de tensión de tener lo que hacer, que las cortinas, ahora te toca estar bien el cumple, ahora viene el tango, ahora viene el popurrí. Madre, tengo un poquito de cronómetro más, porque tú sabes que en el falla tienes para cantar 30 minutos. Tienes encima del escenario, yo digo que la gente no lo ve desde afuera, pero tú tienes un pedazo de reloj, que va descontando para atrás. Además, nosotros precisamente el pase de cuarto de Casa Remedio, claro, fue cuando ya teníamos disfraz, nos recreamos un poquito más. Estuvo con otro ayer el cuarteto de los niños que nos hizo una parodia antes. Claro, pues íbamos justito y ahora estamos llevando el popurrí. Y tú veías que tú estás cantando mirando el reloj. Y, hostia, que queda un minuto y nos queda por cantar 30. Y termina agobiado. No se disfruta. No se disfruta, aparte que es poco tiempo. No te da cuenta. Claro, y si tú estás en un coro, digamos, un Julio Pardo, un grupo, el Chapa, que canta el mismo día que nosotros, que sabes que ellos van a pasar sí o sí. Hagan lo que hagan, van a pasar, pues ellos están tranquilos, esto es un trámite, hemos sortado las peores letras que tenemos, porque tampoco cuentan, para arriba. Pero claro, en un coro como el nuestro, ese día es más presión por lo que te juegas, que ya te digo que yo en ese sentido, claro, que vosotros es una final. Si yo canto un día más, guay, si canto dos veces, bien, pero que si yo me quedo en preliminares, tampoco es que a mí me afecte excesivamente, porque es que luego vienen tantas cosas tan geniales, que te lo pasas tan de escándalo con esta gente, que dice, vamos, es que me compensa una cosa por la otra. Bueno, venga, pues este año, Palabra de Dios, es la Palabra de Dios, es la propuesta, lo más relevante, lo más importante creo yo, que es la ausencia de José Luis Bustelo. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Estaba este año, está regular. Está de guardería. Aparte ha tenido muchos nietos, tiene tres, las niñas que tiene, pues, tienen. Y todo está de abuelo. Está de abuelo guardería. 24 horas. No tiene tiempo. La hija menos, que estaban ensayando alguna en comparsa, claro. Y él se queda comiendo con los nietos. Y él tiene ganas de descansar, él no como con crucero. Él disfruta más con cualquier día de ensayo que en el concurso. Más te lo dice él. Entonces este año decidió descansar. Bueno, yo todavía no lo he visto ni una vez. Allí no ha aparecido. No habla del grupo de WhatsApp, sí, me llama, habla con un par de veces, pero. Nosotros hablamos con él, no, pero no ha llegado el ensayo porque. Que yo que estoy resfriado, que yo que no voy a coger más frío, que. Y es que por eso, entre los. Está huelete, claro. en los dos sentidos ya. Y nosotros estuvimos con él, hablamos, que fue su cumpleaños el lunes pasado, y. Vamos, tenemos vista con él, pero que no. Está este año. Ya está acostumbrado a ver a Champions y ya no. Vendrá aquí a la chorizada. Hace sí, me he dicho que viene seguro. Sí. Y Jesús Romero. Es un monje. Jesús Romero, digo yo. Jesús Monje, que dijo que tira para adelante en solitario. A Jesús le ha gustado el coro, es decir, la experiencia del coro él la ha contado. Él ha hecho comparsa toda su vida. Y él me ha dicho a mí en muchas ocasiones ya que yo, o sea, que yo tenía que haber descubierto el coro antes, tío. Porque es que, ¿sabes qué pasa? Que es algo que le viene a él, a su personalidad y a su manera de entender la música, le viene a él que ni pintado, porque este es de los mijitas que tenores, segunda, bajo, las guitarras. Ahora, si este tenor me hace esta armonía y esta armonía me cuadra con la niña, estoy disfrutando como un cochino en un charco. Puedes cantar a 12 voces. A 12 voces y tienen que estar armonizadas. Y que yo, la guitarra, esa es la de las 7 guitarras que hay, y se escucha que la cuarta está desafinada, afinada la guitarra. Y se te gira y te dice, ha sido tú el que acabas de... Entonces está en su salsa. Si en una comparsa tenía 3-4 voces a lo sumo, aquí tiene para él jugar con sus acordes y su armonía, y él está encantado, como un niño chico. Venga, os voy a preguntar un poquito más a ver qué podemos saber de la Palabra de Dios, pero antes nos vamos a quedar. Antes decías que se os acercaba. Ay, ustedes sois el del tango de. Imagino que el de Miguel Ángel Fuertes, ¿no? Sí, es que nos lo pedían, el de Miguel Ángel Fuertes, incluso nos pedían el del año anterior. Nos decían el del abuelo, el de. Ajá. Y yo decíamos, a ver, pero si no nos conoce de nada. Yo no me he echado más fotos en mi vida, y no me conoce nadie. Pues vamos a escuchar el tango al capitán. pica, trágate a veces veneno que sí, de un jurado de pan, de un copero, y por qué no decirlo hasta del ayuntamiento. Pero el buque navegaba con tu palabra y con tu talento, y allá hay. Que vino de fuera con tu carisma, con tu carácter, con tu enseñanza y a tu manera. Si canta la fina, que habita mi cima, que tu mate pasando tu propia cena, tu el millonario y con el grande siempre a tu vera. Defendiendo tu equipo, siendo tu emblema y tu bandera. San Benito que hoy saque el son, porque tu niño crece y para que tanto y el que siguió. Se moleste, a nosotros el capitán, es Miguel Ángel Fuerte, que nos dio el tesoro, cuando nos faltó valor, y siempre con corazón, trató a los que acá y le cantamos, y hasta nos tragamos por recorrerlo, la palabra por la palabra, sacarlo a cerrar en este teatro, y en su solapa se le coloque, pa, con guardión, el antifa de oro que quien lo tiene, y ni siquiera Radio Ubrique con el carnaval. Uno de esos tangos que, bueno, tuvo esa buena acogida, ¿no?, por parte del público. Un coro, lo hemos comentado, ¿no?, estos dos años anteriores, que, bueno, pues en esa deriva que está tomando la modalidad del coro entre esos clásicos y otros que apuestan más por la teatralización, ¿no?, y más haciéndolo de musical incluso, no sé, si usted estaría en este segundo, pero tampoco tan teatralizado, ¿no?, sino que digamos un camino intermedio, ¿no? Todos somos híbridos. El gris. Somos un híbrido ahí entre, el color entre coro gris. Clásico, sí, y menos, coro. Claro, es eso. Os decía esto porque este año, ¿qué podemos esperar? Jesús Monge. Ya está. Es que este año no tiene nada que ver, nada que ver con los otros años. Pero nada que ver. Uh-huh. Primero por componente, porque es la mitad. Pero para la forma de cantar, que no, eso, que además que eso sí lo hemos notado en otro, a la hora de ensayar la comparsa y ensayar en el coro. Porque hay que cambiar completamente los registros. Ahí hay que cambiar registros. Y ahora tienes que meterte, hostia, que me toca ensayar hoy con parza, hostia, pues hoy tengo que meterme esa mail. Hoy me toca, hostia, meterme. Porque además te lía, ¿eh? Claro, no, ha tenido que ser una locura. Tienes que ver que llamo, sí, dos repertorios encima. Pero además que es por el tipo, porque es que hay que cantar diferente. Y ya no. Vato metido en el tipo. Sí, no, claro, metido en el tipo. A ver, vamos a poner otro ejemplo. No sé, el rollo Che Guevara o los Plácido Domingo. Pues tienen que cantar con ese viaje. Pues, me refiero a ¿no? Algo así, ¿no? Además, que ha podido dar la circunstancia porque Virtu se llama al coro La Palabra de Dios y la comparsa Samael. O sea que está Dios, está el demonio, tía, está ahí. Estamos ahí, en el límite. Estáis ahí jugando, no sabéis si vais a tener que ir a confesaros cuando termine el carnaval o qué, ¿no? Ahí estamos. ¿En qué habéis notado ustedes vosotros más la ausencia de Bustelo y en qué lo vamos a notar nosotros? Pues mira, en la presentación sobre todo. En la presentación, porque tanto en Casa Remedios como en este Corre de Loco, la presentación era de José Luis. Y se nota, porque José Luis tiene una cosita y una sensibilidad que... Y este año la presentación, al ser de Jesús Monge, es más pum, ¿vale? No es sensible en ese sentido. Y yo creo que es lo que más se va. Pero más espectacular. Este año es más espectacular. Este año es mucho el más visual. El coro mucho más vistoso y más visual. Mucho más visual que el año pasado. Mucho, mucho más. Bueno, pues me quedo con eso. Menos sensible, más espectacular y más vistoso. Es lo que voy a tomar nota por aquí. Cambia la dirección, corregidme si me equivoco, ¿no? Que en este caso recae la figura de María Teresa Reyes, he leído. Bueno, la dirección, igual que la afinación, lo lleva Jesús. Es Jesús. Siempre. La máquina, la Remedio, es la que se encarga más que nada de organizar lo que es el tipo de ensayo. Cuando es la organizadora. Es que hemos cambiado este año. Siempre ensayamos en un local que tenemos la zona franca. Y este año hemos cambiado a uno que está enfrente del hospital, en Muñoz Arenilla. Entonces, claro, hay un, es un salón de una comunidad, una asociación de vecinos que tiene unos horarios que no son. Año pasado teníamos horarios disponibilidad absoluta y este año. Ilimitado. Claro, y este año pues tenemos unos horarios que hay que compartir con clases de creación de pilates, de gimnasio. Entonces, ella se encarga de organizar lo que son los horarios de los ensayos, porque está justo al lado del estudio de Jesús Monge. Entonces. Está muy cerquita. Entonces, los ensayos este año, me van a preguntar después. No tiene que ver, porque han sido muy divididos. Por ejemplo, yo esta semana pasada, si ensayamos el coro, ensayo a las 9, yo me voy a las 7 y me quedo con los bajos y los segundos en el estudio. Pero en cambio, mientras los tenores están en la biblioteca de la asociación ensayando, y la percusión en otro lado. Entonces, como tenemos tres sitios, es un sitio, pero tiene tres o cuatro locales, digamos. Y funde todo y es entonces, cuando... una hora antes, ensayo el grupo por separado. Y después, a las 9, por ejemplo, si es hoy a las 9, pues a las 9 ensaya todo el grupo completo. O sea, que este año sí que había ensayado por cuerda. Este año se ha ensayado por cuerdas, ¿eh? Y se nota normalidad. Sí. Avanza mucho más. Uh-huh. Y, o sea, lo veis más positivo, lo veis mejor. Es más sencillo, es decir, es más fácil. Yo no he ensayado con los demás coros, no sé cómo lo hacen, pero Juan Pastrana, por ejemplo, que Juan Pastrana se ha llevado primeros premios con Julio Pardo, con Fali Pastrana, con el Pedroza, con todo, él dice, esta manera, no sé si será más efectiva o no, pero es más sencilla para nosotros, tal y en las circunstancias que tenemos. Tener a Jesús en el estudio grabado el tenor, por ejemplo, le permite a los bajos estar trabajando nada más que los bajos. Una hora entera los bajos con el tenor puesto. Sin que se quede ronco los tenores, claro. Ahí va, y los tenores no están. Entonces los tenores, por ejemplo, estamos trabajando con la orquesta. Y cuando llega el momento del ensayo, pues cada uno ya hace y se avanza un montón. Vamos, de hecho, nosotros hemos podido avanzar en este último mes y pico que hemos estado ensayando gracias a eso. Yo, en un ensayo tradicional, pues yo creo que nos hubiera costado... Hay días que si ensayo, yo me puedo quedar 4 horas, vamos menos días, pero la verdad es que cuando vamos aprovechamos y siempre quedamos 2 horas. Y yo, por ejemplo, ensayo de 4 horas, y por ejemplo, esa GT del viernes pasado, porque el viernes pasado yo ensayamos, porque adelantado la cuestión, bueno, de la comparsa, ensayamos el coro a las 10, a las 9, y yo, vamos a ensayar antes, me vine a ensayar a las 6 con la comparsa, hasta las 8, y a las 8 me fui a Cádiz a ensayar con el coro, pues... Hasta la 1 de la mañana. Hasta la 1 de la mañana. Llega a tu que casa. Ya es que no te sale ni la voz ya. Es que son. Es que ya llega. Yo que no puedo. Oye, ¿cómo llegáis con qué ganas llegáis a esta altura de carnaval? Porque por un lado está ya todo a la vuelta de la esquina, todo a punto de comenzar. Por otro, lleváis un tute pues mira, encima yo te importante. Digo, con el coro, yo estoy harto de ensayar ya. Es decir, yo ya estoy diciendo, estoy clamando de que llegue el viernes, que es el último ensayo. Para decir, descansamos y ya soltarlo. Hallamos ya 10 días con todo el primer día prácticamente. Con lo del primer día metido. Metido y trillado. Que vamos esta noche vamos al Muñoz Seca del Puerto. Al teatro. Para hacer lo que es puesta en escena. Con el tipo con y todo ya puesto. Puesto y probar. Que con familia y demás. No. Solo hoy está prohibido porque es que llevamos cosas especiales que este año se pueden ver. Y entonces no va nadie, solamente va la costurera por si hay que arreglar algún detallito, el artesano que no ha hecho y poco más. Allí no entra nadie más. Hoy sí que no entra nadie, porque es cuando se corrige, aparte vas a cantar cosas que vas a cantar y no tampoco quieren que la gente lo escuche. O sea que hoy es solamente para el grupo. O sea, y ningún ensayo anterior. Pero los ensayos pueden entrar quien quiera. Sí, los ensayos pueden entrar quien quiera, cualquier día que quiera. No, eso no tiene nada que ver. Además, mi mujer ha estado, el domingo pasado estuvieron la mujer suya, mi hija viene mucho, el domingo, mi sobrino, mi hermano, el que quiera puede venir un ensayo, pero eso durante todo el año, eso no está prohibido. Hoy es el día que no porque se va a probar muy con el tipo, me quiera que no para que la gente se lleve un paso. No solo por ustedes, por la gente también, es que claro. si vas hoy y lo ves, que vas a dejar para el lunes, ¿no? Claro. Ya ves, ya te digo que Bustelo no ha aparecido por los ensayos, fíjate, y a yo mío más veces, y la haya de él. Coño, mía viene cada vez que puede dar a pobre. Y bueno, el lunes actuáis en un concurso súper largo que si pasáis a cuarto vais a tener 3 semanas de por medio. Digo, 3 semanas para meterle tras la comparsa también. Que el 15 es fatou. O sea que tenemos otros problemas. ¿Se os van a hacer largo o no? No, porque te digo, porque tenemos que... hombre, la comparsa vamos bien de letra. Yo mismo vamos al día. Pero claro, ahora hay que dar la sesión ahora también. Ahora hay que la sesión. Lo que nos va a permitir es que el ya haber cantado de los primeros, nosotros con respecto a Cádiz ya estamos más tranquilos porque Cádiz ya el coro es únicamente meter letras. Claro, ya mete letras nada más. Ya está todo, mete letras. Ya no podemos centrar aquí esos días más en la comparsa, tanto él como yo. Claro, porque ya a partir del lunes ya no ensayáis una vez por semana. Ellos van a ensayar todos los días, pero nosotros ya vamos a estar más relajados porque tenemos una comparsa aquí. Vale. Iremos a meter un día a la semana para repasar letras con ellos, porque es que te lo aprendes en tu casa, para allá la letra me la aprendo en mi casa. Normal, y que tenéis que, pero que tenéis que estar preparados por la fase de cuarto, ¿no? Por si acaso. Ahí tienen oso tango y todo, escritos están, pero que no. Ahora mismo llevamos 4-4 para el primer día. Por lo que pueda pasar. Pues sabe, como si te pisan letras, en Cádiz no es como aquí. Ya llevas metido y si te pisan, pues te cambias a otro. Pero vosotros van a pisar poco. Pues bueno, pues puede ser, por si acaso. Que a ti te gusta cantar de los primeros, ¿no? A mí sí me gusta cantar de los primeros, siempre. Yo siempre lo he dicho, a mí me gusta cantar de los primeros. O sea, que yo contento. Sí, ¿no? ¿Y tú? A ti te da igual. A mí me da igual. De forma, sabiéndolo con tiempo, que te programas después los ensayos bien. Este año no toca primero y vamos mejor que año pasado. Año pasado hemos estado hasta la semana antes metiendo presentaciones. ¿Verdad? Y este año llevamos 10 días que está todo metido ya. Este año, mira, el año pasado éramos el último coro que cantaba. Y estábamos la semana antes metiendo todavía cosas para cantar el primer día. Y este año, que somos los primeros, hace ya unos días que ya dijimos aparte, esto. La ventaja de este año es que aunque somos menos componentes, pero ha subido la calidad de componentes. Sí, la verdad es que ha cambiado. Han entrado tres nuevos. Pero que son muy son buenos. Son buenos. Entonces, la ventaja que hemos tenido que otros años, por ejemplo, que eso es un fallo que este año se va a corregir. Que los músicos que han entrado aparte del coro, los que sean púas, sí, pero después músicos han entrado aparte. Esa gente no han enseñado más que los últimos dos días. Este año los mismos componentes del coro son los que tocan toda una instrumentación aparte de lo que son púas. O sea, lo que es un piano, trompeta, batería, pues esos son componentes del coro que han estado, que entraron. Entonces llevamos enseñando con ellos un mes, escuchando la percusión. Otros años hemos ido a falla escuchándolo un día. Claro, es que el año tiene todo más trillado. Es que eso es lo que dice Serafín, es muy importante, porque, por ejemplo, el año pasado el batería no era componente del coro como tal. Entonces, ¿cuándo empezó a ensayar? Pues un mes antes, tres semanas antes, los Caballati, que era al final. Al final, por ejemplo, la última cuarteta del Popurrí no se escucha bien, porque habíamos ensayado dos o tres veces con los Caballati y los volúmenes no estaban cogidos. Ellos si hubieran tocado un poquito más bajo, no se hubiera escuchado más. Es decir, son esas cosas que este año se ha mejorado una barbaridad, que cuando yo entré me dijo eso, mira, eso lo teníamos claro, que los mismos componentes, hay un componente del coro que es el que va a tocar la percusión, pero que es que él canta en el tango, es que lleva ensayando desde el minuto uno. El uno que es púa, pues el que va a tocar un pianito, así. Vale. Mucho más fácil en ese sentido. ¿Os ha entrado la idea, os ha gustado, os ha calado la idea de este año? Digo, no sé, porque al final vosotros como componente entiendo que hay años que os gusta más, años que os gusta menos. Esta, ¿cómo me la ha definido? ¿Qué este año te gusta? Como son cosas nuevas. Pero este año, hombre, la verdad... Yo siempre lo pienso, o sea, un autor, sacar todos los años una idea nueva de tipo de redes... Y además, mira, este año fue muy curioso. Una historia... Sí, pero este año es que totalmente para que fuéramos al coro, no nos querían decir nada, no lo escuchamos nada. Dice, no, venirse, lo escucháis, y un momento que lo escucháis, os explicamos de qué va. Porque si no, lo voy a entender un carajo. Perdón por carajo. Y es verdad. Es verdad, fuimos a un ensayo un domingo desde el puente. Y tía, a mí no me ha confundido, porque este no había por dónde cogerlo. Tú escuchas un audio, tía, este por dónde lo cojo yo. Claro, yo le decía a Jesús, mira, mientras vamos, que vamos ahí la semana que viene, cuando nos cuadramos, mándanos si quieres algún audio del tango, de los tenores, vamos nosotros. Y decía que no, Ezequiel, que lo tiene que ver, porque vamos a cantar de forma diferente, el coro es diferente y no te va a enterar. Así que más vale que lo... Y cuando llegamos allí, lo que ha dicho ahora Serafín, es que es verdad, es que dimos, pues menos mal que no nos han mandado. Y luego este hombre cambia cada dos semanas cosas. A día de hoy lo tenemos todo bien. A día de hoy. Puede ser que llegamos esta noche y lo cambiamos. Y cambia algo. Eso iba a decir, no hemos llegado. Es que tú no puedes imaginar el punto, mira, además te lo dijimos, yo estoy hablando con un amigo de Cádiz, carnavalero, que ha salido con el submonje, y yo fui ayer, además no te estoy exagerando, ¿eh? Yo fui ayer a ensayar una hora antes al coro, porque había en todo el popurrí una nota en una palabra que no se decía bien. Y me hice una hora antes. Además, en el audio de que no lo va a escuchar. Mira que yo, vaya a venir los bajos, vamos a estar media horita o tres cuartos de horita antes, porque hay algo que la gente no lo va a escuchar y que me da igual, que no va a afectar. Pero él sí. Pero a mí sí. Entonces, vamos a corregirlo, que eso no está de más corregirlo. Y es son dos notas en un popurrí entero para que se maticen. O sea que, y a lo mejor te has tirado un día, nosotros nos tiramos, por ejemplo, vamos en los martes y los jueves. El jueves nos mete los tenores, le mete los bajos, es estupendo, de lujo. Llegamos lunes, martes, el jueves, el viernes, dos sábados, domingo no se ensaya, para arriba, él llega el martes otra vez y dice, mira, lo que hiciste el otro día lo hemos cambiado, ahora es esto. Digo, la madre que te trajo, y así. Por eso te digo que a día de hoy está todo cogido, a ver esta noche que nos encontramos. Estás contento, ¿no? Oye, que estuve viendo la sesión de, en la que os ha tocado, una sesión completita, ¿eh? Canta la comparsa de que decíamos, ¿no? La tríbula del Chapa y Raúl Cabrera, la comparsa de Andy Luca. Está también. Un bastante amigo nuestro ya, ya los conocemos, llevamos dos años con ellos cantando todos los días. Ah, sí. Es que Andy es íntimo de. ¿Y siempre os ha tocado? No, que hemos coincidido después nosotros en la calle, quedamos con ellos y vamos juntos cantando. Ah, vale. Y ya vale, tenemos amistad con ellos. Luego la chirigota de los hermanos Alvarado, y no sabemos qué va a pasar con la chirigota de Fermín y Antoñito, porque. Sí, es el último. Además, hay presidente escuchando nosotros. Y ese día cantan. Van a ir. Ese día van, por lo menos. Van a ir. Van, ¿no?, a ir. Es que el otro día estuve viendo un programa de Haciendo Tipo de Onda Cádiz, que estaban los dos, Fermín y Antoñito, y daban ahí una serie de pistas y otras cosas las dejaban en el aire, pero creo que a día de hoy no se sabe, o sea, se han inscrito dos, para los oyentes que no lo sepan, ¿no? La chirigota de Puerto Real, que se ha inscrito dos veces, siempre juegan un poco, claro, con es eso, que ¿no? Se llaman las precavidas. El año pasado, el año de los impacientes, se inscribieron los primeros, hicieron el pasacalle un día antes. El primer año ya se apuntaron tarde, se apuntaron tarde porque lo echaron por correo queriendo para que la inscripción llegara después de que se hubiera terminado el plazo. ¡Ay, lo que no ha pasado! Juegan con eso, sí. Este año se llaman Las Precavidas y se han inscrito dos veces, uno con el nombre de Las Precavidas y otro con el nombre de Por si acaso Las Precavidas. Además, pero en realidad han dejado claro que son una chirigota nada más. Que sí, no son dos. Además tienen problemas, nosotros estuvimos escuchando el otro día tienen problemas porque ensayan a las 11:30 de la noche, ¿eh? Sí, es que están todos trabajando y ensayan de 11:30 de la noche a 1:30 de la mañana. También he leído esta de ellos, creo que esta es la última chirigota. Sí, ya es que no pueden, digo por los trabajos. Además decían que estamos todos. Que no puede cambiar año que viene, porque están todos fijos, por lo visto, las empresas, y son los horarios que tienen a turno. Claro, a lo mejor esto el año que viene cambia, y tú tienes, y dices, pero si es no. Y me decías que es que somos fijos, y nos van a cambiar, si es que este es nuestro trabajo. Además, nosotros la buena sesión que tenemos, la idea nuestra, hemos cogido, no tenemos entrada, porque a los componentes de los coros, ¿no? Le dan dos. Este año nos anda más, como son grupos. Como somos más chiquititos, no los hemos cabido más. Yo he cogido este año 5 entradas cada uno, o sea que hemos cogido cada uno. Entonces, nuestra idea es cantar a los primeros, irnos a la peña, quitando detrás el tipo, y entramos a la sesión. Y entrar a ver, ponemos los últimos, a la Chapa y a la de Puerto Real. Claro, cierto, si alguien de Ubrique va, que yo sé que alguien. Si alguien quiere entrar, a que me las pida. No, hombre, que nosotros nos vestimos en la isleta. Que sí, si alguno de aquí, que yo sé que hay gente que va y para allá, y escucha que vamos hasta nosotros en la viña, en la isleta, que está a 5 minutos en Falla. Que se acerquen y nos tomamos. Si te gusta el carnaval, pues güey, porque conoces muchísima gente. Ya ve, además allí, fíjate, quitando a Jesús, ¿no?, Monje, que si Bustelo, que es Juan Pastrana, que tiene 9 primeros premios. Luis Alcántara, que viene con nosotros siempre. El Pedro Picón de la Chirigota del Barrio. Es que allí hay y el ambientito montón. Guay, ¿no? Y el ambientito. Imagínate. Vestirse uno, vestirse otro. El año pasado nos cambiamos en el Cerrallo, allí en el Mentidero. Y además también nos tocó un buen día, porque nos contó con la comparsa de Germán. Y más, estábamos cambiando nosotros en un local y justo a la puerta al lado, la comparsa de Germán. Te juntas con uno con otro. Pues en la isleta, en la viña, estamos allí y hay cervecita. Hubiera sido un pelotazo, hubiera dicho, venga, el que quiera entradas, que me la pida. Como pedirme, me la pueden pedir. Que te la demos, no, otra cosa. Además, el día que no está muy complicado, el día nuestro que ha tocado, quiere que no, claro, el Chapa maneja muchísima gente. Claro, por eso te digo. Pero bueno, nosotros vamos a verlo este año. Que es complicado. Y eso, y lo que decía, que las chirigotas de Puerto Real, que no sabemos si van a cantar o no, porque están inscritas los dos días y no se sabe, o al menos yo no lo sé. Yo tengo entendido que esta noche van. Esta noche van. A ver, esta vez es Por si acaso Las Precavidas. Por si acaso son, Las Precavidas. Le ha tocado uno ahí y otro luego más para adelante. No sabemos si van a ir o no. Ahí también entra la cosa de decir que están jugando con la ventaja, pero es que han tenido que pagar dos fianzas, han tenido que. Claro. O sea, Y una la pierden. Y dice, una la pierden. Una la, claro. El día que no vayan, la pierden. Claro, puede ser esta noche, puede ser la, la siguiente. La que les toca las precavidas. Pero es que es un fregado. Es que dice que se puede, que tienen 5 copias de las bases en la sede donde ensayan. Y dice que si, mira, dice, el que se aburra en el ensayo, que se ponga a leerse las bases. Y dice que se ponen a leerse las bases. Amazon, uno, a mí de la, son un para artista, buscar sí. Esos resquicios de legales que tienen las bases. Además, tienes que ver. Además, un vídeo que todo el mundo vio. Tú habrás visto también, imagino, una boda que prepararon. Sí, la boda viral a nivel nacional, no, claro. Son unos tienen ese rollito, han conseguido esa cosita que es suya y la exprimen, y bien exprimida que está aquí. La pena es que ya no se va a ver más. Claro, es una pena. Bueno, ¿qué más nos queda por contar? Lo que tú me digas. ¿Qué más os queda por contar? Pues ya nos queda 3 días. Que nos quedan 3 días nada más. 3 días nada más. Imagino que ganas, ¿no? Sobre todo ya de la puesta en escena, que la gente lo vea, ¿no? Yo tengo ganas de ya exhortarlo ya y que... Y ya te digo que si pasamos o no, ya, y en la batea vamos a gustar seguro. Va a ser secundario. Además, ¿no? La batea la tiene que ver otros años no nos ha pasado. Este año, en los ensayos que vamos, pues llevamos 2 domingos, que estamos todos los domingos, vamos desde por la mañana hasta por la tarde. Enseñamos por la mañana, almorzamos, el coro invita a comer, y después por la tarde enseñamos otra vez. Pues claro, pues van los niños, los amigos. Y este año hemos coincidido que han ido allí 7 o 8 niños chiquititos, niños de 7 o 8 años, y mujeres mayores, y las ve, y se ponen a bailar, tío. O sea, que es la mejor sensación que puedes tener, esa que tú ves cantando y están los niños toda la... Están todo el popurrí allí, bailando y hostia. Pues, si le gustan a los niños, le gustan a los padres. Los niños suelen estar jugando, no prestan atención porque son chiquitines. Y estos no. Y están allá bailando, atención, mirando, ¿no? Así. Y se van todo el popurrí allí, hostia, pues ya está, todo lo que va, es que va... Bueno, buenas sensaciones, ¿no? Bueno, para nosotros nos va a gustar, a nosotros nos gusta. Y además es muy ameno el repertorio, es muy fácil. No fácil de cantar, pero sí ameno. Ya, pues nada, yo ya lo de siempre, ¿no? Que lo disfrutéis, que todo se llegamos, hombre. Ese esfuerzo de que oye, el tipo lo tenéis, me habéis dicho que hoy os lo probáis, ¿no? Sí, yo es que después de lo de Casa Remedio... No, además, precisamente hoy hay una chirigota de San Lucas que canta hoy, que le ha pasado lo mismo que a nosotros, por una empresa de Borba. Ah, sí. Lo sí. Puedes ver en todos los momentos que nos ha llegado porque estamos a metidos nosotros más... ahí. Y no tienen... Los no tiene, tirado, la deja tirado, la deja solamente 4 tipos. De los 14 y pagando los vetos y están ahí a última hora haciendo algo para esta noche. Además son de una empresa de Huelva, creo que y los sabores son de San Lucas y están lo cantan hoy los segundos, creo, tercero. Han quedado sin y están ahí, pero me lo han avisado con 2 días de antelación. Nosotros fue el mismo día. Nosotros el mismo día no entramos. Claro, ustedes iban a Cádiz pensando que, que nos iban a dar el tipo allí. El todo nos ha pasado allí ya. Que nos vamos, que por cierto, que se me ha quedado una cosa en el tintero que llamaba Antonio Romero de la barriada Antonio Vega, que quería mandar un saludo. Decía un saludo a Ezequiel, a Serafín, también a Raúl, que estuvo el otro día con nosotros de parte de Antonio Romero de la barriada Antonio Vega. Que mucha suerte, que dice que ya estamos aquí un año más, un carnaval más, que a disfrutar. Y que está preparando algo para el... creo que el día 27, creo que me ha dicho, el jueves 27, allí en la barriada. Sí, yo creo que nosotros nos avisaron para que fuéramos... Dice que ya tiene unas cuantas de agrupaciones. Sí, nosotros creo que vamos. Ese día creo que no viene, porque tiene un... Yo tengo un compromiso con Descaro. Sí. Pero la comparsa sí va. Es que no puede ser. Comparsa, Descaro, coro, no... Bueno, algo tiene que... Que Antonio, que aparte de animar a Álava con su pancartita que se ha hecho ahí... Sí, está, que no vaya. Que siempre está apoyándonos y que nosotros le mandamos un saludo también a Antonio. Que Ezequiel, Serafín, lo he dicho, gracias por estar con nosotros una tarde más y que venga un buen carnaval. Y no sé si os tendremos cuando la comparsa de hoy bueno, también por aquí. Bueno, ya, lo que decía antes, que no me ha pegado a mi mujer. Hay que darle las gracias a las mujeres y a las familias que nos vean en dos lados. Que nos dejan en dos lados. Que iban a fallar Cádiz, después venirse aquí, ensayar a Urique, no sabes. Hay que tienen la familia que tienen el cielo ganado. Tienen el cielo ganado. Va a empezar marzo con muy pocos puntos en el saldo de puntos. Pues es verdad, yo lo he perdido ya todo. Yo lo he perdido ya todo. Pero menos mal que le gusta, la llevamos a los llevamos. Que con el popurrí de la alegría de Cádiz nos vamos a quedar. Que gracias. Venga. Venga, hasta luego. Hasta luego. Nace un otro nuevo día, y aunque la sombra nuble en el mundo ha de repartir alegría, haré lo imposible siempre por verte reír y le concedas el día libre a la tristeza que habita en ti. Que la vida para nadie nunca se detiene. Las cosas vienen como vienen y tiene que resistir. Soy capaz de cualquier cosa por alegrarte el día. Miran hasta donde llego que tengo las papeletas de todas las compradías. Pero no piense que por ser de Cádiz tomo ocasión de lo que es relevante. Alguna cosa tengo clara, ¿eh? Importancia a lo importante. Y aquí la pena ni se la lleva el levante, ni se van cantando coplas. Aquí se lucha y solo una vez al año se echa rabia por la boca. Que la marea no se lleva a nuestros mares ni se arregla con la playa. Pero mi tierra se disfraza pa' un entierro, el entierro, la caballa. No pienses por mi carácter, que sufro menos que tú. Simplemente que depende de tu actitud. Toma mi mano, que las cargas compartidas se vuelven más llevaderas. Pero vigila que la mano que te ayuda sea una mano verdadera. Como no tengo riqueza, fortuna, ni a todos los problemas pongo solución, te dejo siempre un trocito de mi corazón. Te dejo siempre un trocito de mi corazón. Salgo camino al trabajo y doblando la esquina, todavía no da mis dos pasos y veo a mi vecina. Y como sé que la cara es espejo del alma, dice el refrán, pronuncio la frase mágica y le digo, ¡oé! ¿Cómo está? Pues estoy preocupado, porque mi niño se me va para el extranjero. Aquí no hay futuro, ni vivienda, ni currero. ¡Qué pena de Cádiz! Y se me hizo a llorar. Y me abracé con María y le dije que de todo se salía, que aquí no se nos valora. Además, tú siempre has querido que el niño aprendiera idioma, ¿no? También me encontré con un amigo que esperando alguna prueba lleva 6 meses agobiado, lista de espera, incertidumbre se lo va a comer. Y me quedé con Manolo aunque supiera que no estaba solo. Que estas son las consecuencias de una sanidad privada que quieren estos sinvergüenza. Y a Juan, que ahora está sin un duro, le di el dinero de mi desayuno. Que no hay alimento mejor para el alma que sentirse bien. Y aunque es verdad que nada es tan grave después de haberlo contado, tengo que ser testigo de este sufrimiento y tengo que arreglar con mi alegría que me arreglan en el Congreso. Y con tanta charla y tanta conversación, he vuelto a repartir otro trocito de mi corazón. Sigo con mi día, mi historia, mi camino, y a todo el que me cruzó, le ofrezco mi hombro para que pueda desahogarse y llorar. Pero ten cuidado, que si no me gusta lo que oigo, digo lo que no quiere escuchar. No venga a quejarte por la estación, ¿o acaso te crees que no me doy cuenta? Que tiene a tu camarero dorado de arte, trabajo 80. No te quiero escuchar decir que nada más que paga para el inmigrante, que tiene el precinto puesto en la parda desde que te parió tu madre. No te quedes tanto, no te enfades por tonterías, que la vida es corta y aquí vamos hasta 2 días. Aparta de tu mente ese rum rum de cada noche. Tiene solución y voy a saber. ¿Tiene solución? No, entonces no te derribas por cualquiera. Nunca regales tu alma en vano, ya sabiendo ser el primo por quien te dijo que era tu hermano. Y por si nunca nos encontramos, aquí te dejo estos consejos. Que se dé la vida más por los palos que por viejo. Ten cuidado de que se te arrima, que si eres buena gente de condición, seguro que alguna vez te entregaste a quien no debía. El último trocito, sí, el último trocito de tu corazón. Cuando se ríe la luna y se acaba el día, me enfrento solo a la soledad letanía. Un espejo que descubre nuevas grietas debajo de la chaqueta y siempre dice la verdad. El corazón vacío y la mochila llena, te entrego una sonrisa y me traigo un problema. Y mi cabeza combate siempre con la misma lucha. ¿Quién alegra el que te alegra, y quien escucha, que escucha. Detrás de esta careta oculto mis temores, para seguir brillando olvido las traiciones. Y aunque a veces duelan las espinas, recojo y disfruto las rosas de la vida. No pienses que para mí no existen los días grises, pero darle color es algo que se elige. El sol sale para todo el mundo, depende de ti que dé luz a tu rumbo. Eso, la vida es eso, no dar jamás ninguna guerra por perdida. Eso, la vida es eso, que yo también me marchara quien más quería. Eso, la vida es eso, aunque esté roto emborracharte de alegría. Eso, la vida es eso, que nadie nos asegura un nuevo día. Por eso hazte respeto tu bandera y deja que tu empatía fluya, que no sabes qué batalla está librando. ¿Quién te ayuda con la tuya? Pero me agarro a soñar, lo cuento todo a seguir, porque vivir sin herida es como no vivir. Abro los ojos a tu luz, busco la calma en tu mar, y mi alegría enseguida se hace y renace de tu agua salada. Y aunque a mi gente di todo lo que tenía, casi siempre tiene un hueco para devolverme la vía. Y aunque de mi corazón más que vacío, si es a mi tierra y su gente, estará bien repartido. Sin más, me lo vuelvo a llenar con la riqueza que no me compra el dinero. Tu sol, mi gente alrededor, un te quiero, una sonrisa que te pueda contagiar, y de repente voy notando esa cosita que hay aquí nada más. Y recompongo el corazón cuando desato la pasión, cantando un par de pasos dobles, tres por cuatro. Y recompongo el corazón ante la risa del amor, la compañera que se pone mis zapatos. Y recompongo el corazón con el abrazo sanador de aquel amigo que pudo en la batalla. Y recompongo el corazón ante mi madre y su calor y su tranquilo, que no te va a pasar nada. Tacita, y tu tacita, que cuando más te voy queriendo más me duele tu canita. Y recompongo el corazón con el embrujo de color, con esa paz que me regalan tus mañanas. Y recompongo el corazón cuando se acaba mi razón entre la bola y la barquilla de tu playa. Ya tengo de nuevo el corazón lleno de mi cariño y de mi alma, de alegría y de esperanza. Para repartirlo de nuevo mañana, para repartirlo de nuevo mañana. Como cada año, disfruta del carnaval en Radio Brique. El sonido de la fiesta, el ambiente de la calle y todos los protagonistas.